No tengo la culpa de ser un maleante, no tengo la culpa de vivir en caserío, no tengo la culpa de crecer en la calle donde día a día llueven los tiros. No tengo la culpa de ser un maleante, no tengo la culpa de vivir en caserío, no tengo la culpa de crecer en la calle donde día a día llueven los tiros. Porque lo he vivido, porque lo he sufrido, porque han tratado de quitarme lo mío, nunca ando vacío, tengo enemigos que la vida se quieren apuntar conmigo. Pelo en mi espalda porque no confío, tengo por amigo un fulete hasta el cabello, prendo un cigarrillo para estar tranquilo, para que la mente no juegue conmigo. Soy humilde, tranquilo, sencillo, yo, pa' que no jodan conmigo. Humilde, tranquilo, sencillo, yo, pa' que no jodan conmigo. No tengo la culpa de ser un maleante, no tengo la culpa de vivir en caserío, no tengo la culpa de crecer en la calle donde día a día llueve los tiros. No tengo la culpa de ser un maleante, no tengo la culpa de vivir en caserío, no tengo la culpa de crecer en la calle donde día a día llueve los tiros. Donde día a día me matan un pana, cogemos al enemigo, le borramos la cara, donde en ocasiones le corremos a la jara, a la buena o a la mala. Como yo quisiera que esto cambiara, en el mundo claro, en esto cambiará, pero no es así, nadie es feliz viendo a otro ser feliz. La pasta, hay que despertar el mundo, hay que vivirlo bien, yeah, yeah. Y ya basta, hay que despertar el mundo, hay que vivirlo bien. Maleante.